Hemos estado nuevamente con ustedes, o estamos con ustedes realmente, para continuar conversando acerca de lo que ya ustedes conocen, que es la epístola, la carta que va hacia la iglesia de Roma. Está con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y continuamos con el estudio de esta carta interesantísima de Pablo a los cristianos de Roma. Tú habías mencionado antes de cerrarme, recuerdo en el día de ayer, que había sido escrita allí por un año, me parece el año 58 después de Cristo, en un lugar que es en su tercer viaje misionero, porque él está programándose justamente y la carta la manda como un anticipo, que él quiere ir a visitarlos, pero le manda una carta. Por eso que yo decía que ojalá sería bueno que nosotros la leyéramos y la escucháramos la carta completa para saber cuánto o qué quería decir en su conjunto el apóstol. Ahora aquí en Hechos 18:23 dice que Pablo está en su tercer viaje misionero, de allí está preparando todo su viaje para ir a Roma, pero él se va hacia Jerusalén con la idea de dejar una ofrenda. Y un detalle, no se sabe por qué, pero nadie menciona si al final logró entregar esa ofrenda. Yo te digo que hay dos aspectos. Una cosa es que si él logró entregarla, y la segunda es si se la recibieron los de Roma. No hay un detalle en ese. Se deja a un lado. La no, hay, no dice nada. Pero sí, él menciona que llevaba una ofrenda. Y yo estoy pensando, Horacio, no sé, uno tiene que ver algunas cosas prácticas en eso. Ya. Porque, ¿cómo serían? ¿Serían monedas? ¿Serían cosas? No sé lo que era, pero era una ofrenda. Y él tenía que andar cargando con eso. Y volvemos a la idea, ¿no es cierto?, de más de 1000 kilómetros y de vuelta para ir a Roma. O sea, tanto como para llegar con el cometido que él se había propuesto. Dejamos claro entonces que el lugar y fecha están allí en Cencrea, el año 58, y Pablo allí supuestamente la escribe y la manda. ¿Con quién la manda, oye? Con Febe. ¿Sabes esta, que estuve? Esta mujer. Una hermosa. Mujer excepcional, ¿eh? Exactamente. Varios comentadores han hablado acerca de esta mujer porque algunos piensan de que quizás era un nombre, pero la verdad las cosas que esta mujer al parecer era una diaconisa, por la expresión. Justamente. Y por otro lado, algunos manifiestan que a lo mejor era una persona que manejaba mucho el evangelio, manejaba iglesia, o sea, era una persona muy importante para Pablo. La traducción en realidad es interesante porque una de las palabras principales no aparece en el original. Fíjate, yo tengo un detalle acá. La palabra diaconisa no está en el original. Aunque dice el texto, dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa, no aparece en el original. ¿Cómo que la agregaron para dar la idea de quién era ella? Pero esta persona va y el cometido que tenía era, primero, llevar la carta y en segundo lugar, leérsela a toda la iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia, aquí nosotros estamos acostumbrados de llegar a un templo donde se reúnen todos los hermanos. Cuando hablamos de iglesia, aquí en la Carta a los Romanos, tenemos que imaginar que las personas se reunían en la casa de un matrimonio, Aquila y Priscila. Entonces, cuando ellos se reunían, la carta era leída por todos, era escuchada por todos, era leída y así ellos compartían. No era algo como sucede con nosotros, que tenemos todas las cartas, las 66 cartas que el Señor nos envió, lo tenemos en un tomo y podemos leerlo las veces que queramos. Aquí, no, si se hacía una copia, tenía que ser hecha a mano y no era fácil hacerlo. Entonces, por eso que esta carta se leía y todo, bueno, ahí creo que cada cual entendía y seguramente recordaba aquellas cosas que eran importantes. Y creo que tenía una labor bastante, bastante grande el Espíritu Santo, que era el que grababa esto en la mente y el corazón de aquellos que estaban escuchando allí. Sería interesante que hicieran un ejercicio los hermanos, porque podríamos decirlo nosotros. que cuando Pablo da una lista de personas que saluda, son muchas las mujeres que están presentes en el saludo. Sí. Eso significa que la mujer tuvo un papel muy relevante en los principios de la iglesia cristiana. Claro. Ella cumplió, incluso hay una discusión si esta Febe era un siervo y por lo tanto Pablo la mandó para que hiciera algo, o era una diaconisa y tenía un puesto dentro de la iglesia. Bien. Algunos se inclinan justamente por la idea de que ella era una persona que tenía un puesto en la iglesia. Ya. Y de hecho, en el capítulo 16, versículo 2, Pablo menciona el hecho de que esta mujer incluso le ayudó a él, y ayudó a la iglesia en muchos sentidos. O sea, estoy pensando que las iglesias, como tú decías, no son edificios como los que ahora conocemos, sino eran lugares en las casas donde se reunían los hermanos a estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que aparece aquí, que efectivamente recibirla en el Señor como es digno de los santos y ayudarla en cualquier cosa que necesite, porque ella ayudó a muchos y a mí mismo. Esa es la presentación que hace Pablo de esta mujer que la envía con la carta hacia Roma para que la lleve. Era un cometido súper, súper importante. Bueno, Pablo, tenemos que considerar también que Pablo, que aunque él escribió a los romanos, él anunció que la carta tenía la intención de ir a verlos. Claro. Anunció en su carta que él quería ir a verlos en persona. Quería que ellos supieran que él iría y por qué iría. Claro. Entonces, claro, como lo hemos mencionado anteriormente, él iba camino a España. España, esa era la idea de él en realidad. Su idea de evangelización era ir a España. Con eso él abarcaba todo el mundo conocido, incluso. Claro. Si tú uno mira un poquito, se da cuenta que Pablo está siendo un hombre que está abarcando todo el mundo conocido con su evangelio. No era fácil en ese tiempo tampoco. Una, por la distancia, por lo que tenía. Quien hacía esta labor era bastante sufrido, porque tenemos que recordar que los caminos eran de tierra, piedra, entonces era penoso el caminar tan largos trechos bajo un sol abrasador y seguramente bajo las inclemencias del tiempo también, pero ellos tenían el cometido de llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y claro, ellos se habían propuesto eso y estaban dispuestos a cumplirlo. Por eso que hacían cualquier sacrificio. Hacían los sacrificios no pensando en que con eso se estaba ganando el cielo. No, ellos hacían el sacrificio porque, por lo menos Pablo tenía la seguridad que el cielo lo tenía ganado. Porque él sabía que Cristo era el que le había dado la entrada al cielo. Entonces Pablo ahora, él estaba obrando porque él tenía una tremenda deuda de gratitud con nuestro Dios. Él no tenía que hacer ningún mérito para poder ganarse la salvación, porque la salvación ya la tenía. Y eso es lo que él quería transmitir. Él quería transmitir que mediante Cristo nosotros tenemos la salvación. Y hay tantos pensamientos, y sabes, en esto también tenemos que decirlo. En Roma había sido tremendamente influenciada por el pensamiento griego, la filosofía griega. Ajá. Y cuando nosotros analizamos el pensamiento griego, es totalmente diferente del pensamiento hebreo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que tratar de pensar como pensaba Pablo. Recordemos que Pablo era hebreo. ¿Eh? Claro. Pablo era judío. Tenía la ciudadanía romana por nacimiento, pero él era judío. Él cuando habla bajo esos parámetros también, exactamente, o sea, él dice que él era fariseo de fariseos. Ahora, los fariseos eran una secta que era bastante estricta en el cumplimiento de todo. Entonces él tenía la influencia de ser judío, y él también entendía lo que significaba ser romano, porque claro, él recordemos cuando fue ahí al cuando estuvo entre los griegos y estuvo discutiendo, nosotros vemos que él, con el conocimiento que tenía, discutió de igual a igual. Pero él se da cuenta que ahí había perdido, Porque no, claro. Ahí no quedó ninguna iglesia. Es una estrategia que él después la cambió. Dice, nunca más voy a hacer esta discusión a ese nivel, sino voy a predicar solo a Cristo y a Cristo, crucificado. Eso era lo que él se dio cuenta. Él tuvo ese, cometió ese error y después se dio cuenta de que mediante la filosofía él no iba a ganar absolutamente nada. Porque la verdad es que comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros es algo que solamente Dios puede revelarse. Y uso de detalle, Horacio, quizás vamos a comentar algo más en el día de mañana, pero Pablo es un personaje que dice que se esfuerza en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, o sea, él va abriendo obra nueva. Sí. Una característica de él. Bien, vamos a encontrarnos mañana, que el Señor los bendiga en este día.